intentado. Se ha intentado desde el escándalo, se ha intentado y ellos continúan en la web. Ahora lo más grave, Alejandro. Aquí está la noticia. A ver. Por favor. Van a hacer una película de Skibidi Toilet. Obvio. Van a ir niños. Van a hacer una película de Skibidi Toilet que supuestamente sería dirigida por Michael Bay. Oh my God. No, no, no. ¿Qué? No, no. Imagínate eso. Y no se ha dicho todavía, no se ha confirmado que sea Michael Bay ni que esto vaya a pasar pronto, pero sí han aparecido ya varios spoilers y varios como cortos de lo que vendría siendo la película que traumatizó a los niños. Ya entiendo. ¿Nosotros tuvimos algo así de chiquitos? Yo no sé. Ah, bueno, Celebrity. No, ¿te acuerdas los animales que se mochaban? Que se mochaban, ¿no? Sí, en el TV. Happy Tree Friends. Sí. ¿Cómo olvidarlos? Benson Boone. There's nothing colder than your shoulder when you're dragging me.